y venimos repasando en estos días la situación de distintos medios de comunicación. Hace poquito nada más hablábamos en estos días con Agustín Lecci, delegado de la TV Pública, justamente porque se estaban parapetando allí diferentes efectivos de las fuerzas de seguridad en una actitud bastante intimidatoria y en una situación que además tenía que ver con lo que ellos denominaban una expresión extorsiva por parte de las autoridades del canal en el marco de una negociación paritaria. Y en el día de hoy también nos llegan noticias preocupantes, en este caso tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras del grupo Indalo, porque justamente los trabajadores de prensa de Minuto 1, del portal Minuto 1, de Diario Registrado y de Rating Cero, están en una situación en la que están demandando a los dueños del grupo Indalo el pago de los salarios adeudados. Para saber un poco más en qué situación está este conflicto en este momento, ya estamos en contacto con Gustavo Mayares. Él es delegado de Diario Registrado. Buenos días, Gustavo, aquí Maru y Norman en la mesa. Hola Maru, hola Norman, buen día. Todo bien que nos dejan expresamos por lo que vos decías, ¿no? Estamos peleando porque nos ponen el sueldo de diciembre y el aguinaldo, que es básicamente lo que nos deben, y unos adicionales del año pasado que todavía no es efectivo tampoco. Gustavo, ¿cuál es la situación del grupo Indalo en relación, más allá también de lo que tiene que ver con los salarios adeudados, las condiciones de trabajo, la manera en la que en este momento se está desarrollando la tarea? Bueno, son básicamente de mucha incertidumbre. Primero, preocupación, ya se puede convertirse en cualquier momento en desesperación, porque, como ya te dije, no estamos cobrando lo que nos corresponde por salario de diciembre y por aguinaldo, con lo cual muchos compañeros ya están al borde de quedarse sin tener siquiera para comer, para alimentar a sus familias o para venir a trabajar. Y después, en general, es una total incertidumbre, porque como es de público conocimiento, en principio, formalmente, tenemos a dos presos como propietarios de este grupo e informalmente a un grupo inversor que se supone que lo compró, pero el juez no lo autoriza, con lo cual hay mucha incertidumbre con la continuidad de nuestro puesto de trabajo. Eso es una gravedad muy... Bueno, una gravedad total. Sí. No tenemos nuestro salario y no sabemos qué va a pasar. Por otra parte, también, digamos, cuando dejas de percibir el salario, también se dejan de percibir, por ejemplo, prestaciones que tienen que ver con la salud. También eso está en este momento en riesgo. Exactamente. No, ya, en muchos casos, el tema es así. Nosotros teníamos, hay muchos compañeros que tenían un plan corporativo de una prepaga. La empresa dejó de pagar ese plan corporativo, con lo cual la prepaga se cayó. Y hay, creo que al menos la mitad de compañeros, no somos 42 en los 3.com que mencionaste, están sin cobertura médica, con lo cual, sí, por ahí en mi caso no es un problema o un gran problema, teniendo en cuenta que soy un adulto, tengo hijos grandes, pero hay familias, compañeros que tienen dos, tres hijos, y vos sabés cómo es el tema, los chicos continuamente necesitan de atención médica, y bueno, estamos así, sin un peso y sin cobertura médica, porque nos piden que para tener cobertura médica tenemos que nosotros abonar lo que antes pagaba la empresa, que en muchos casos son 5.000, 6.000 pesos por mes. Y aún si quisiéramos pagar eso, que es una fortuna, no podemos porque no tenemos nuestro sueldo. Gustavo, ¿cómo ves la persecución por parte del gobierno nacional a los dueños, a los ex dueños Cristóbal López y Fabián de Sousa, en este discurso de los medios casi oficialistas, sin pensar en ustedes, en los 600 trabajadores que están con sus riesgos en los puestos de trabajo? Hola Norman, mira, nosotros somos el pato de la boda en este asunto. Está la justicia y el gobierno por un lado, los antiguos dueños por el otro, y están los nuevos supuestos dueños por el otro, pero en definitiva quien estamos pagando aparentemente las deudas que adquirieron los otros dueños somos nosotros, porque no cobramos nuestro sueldo. Nadie la quiere poner. En definitiva nadie quiere poner la guita que hace falta para seguir sosteniendo. Nosotros somos los principales defensores de estos medios. No queremos que cierre ninguno, pero nadie quiere poner la plata para que siga funcionando. Es un tema, se van cortando cosas, hay menos personal de limpieza en el edificio en el que estamos, hay menos personal de seguridad en el edificio en el que estamos. No descartamos que en muchos momentos estuvimos a punto de quedarnos sin siquiera personal de limpieza, no hay papel, no hay insumos básicos para poder estar 7 u 8 horas acá adentro, ¿no? Una situación muy compleja, muy compleja. Gustavo, ¿iniciaron alguna presentación formal al Ministerio de Trabajo pidiendo la intervención del Ministerio para solucionar este conflicto? En el día de ayer, nuestro sindicato, que es el SAP, el Sindicato Argentino de Televisión, hizo la presentación por la mañana, venció todos los plazos, hasta el quinto día hábil aguantamos, ayer fue el sexto día hábil del mes, y a la mañana hicimos la presentación formal al Ministerio de Trabajo denunciando la falta de pago. y también comenzamos, nos declaramos en asamblea y comenzamos una serie de medidas de fuerza que incluye retención de tareas por turno. ¿Se mantienen entonces en situación de asamblea? ¿La idea es permanecer allí? Sí, la idea. No, nosotros no vamos a abandonar nuestro puesto de trabajo. De ninguna manera, hagan lo que hagan, nosotros somos los principales defensores de los medios porque queremos que continúe, queremos porque son nuestros puestos de trabajo y porque hacen también a la diversidad de la información, ¿no? Gustavo, te agradecemos muchísimo por este contacto y obviamente que mantendremos la comunicación para saber cómo avanza la resolución de este conflicto con los trabajadores y trabajadoras de Minuto 1, Diario Registrado y Rating Cero. No, el agradecido soy yo, Maru, un saludo para Norman y bueno, yo quedo a disposición para poder seguir comentando nuestra odisea, ¿no? Lo que estamos viviendo, 42 familias que tratamos de sobrevivir diariamente, hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos y a cambio no obtenemos nada. Muchísimas gracias, Gustavo, te mandamos un abrazo. Saludos a tu audiencia. Hablábamos entonces con Gustavo Mayares, delegado de Diario Registrado. Estábamos hablando justamente de otro conflicto más al cual se ven sometidos los trabajadores y trabajadoras de prensa. Debemos decir que en este caso, digamos, por relevamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, del CIPREBA, ya en el transcurso de lo que fue el año pasado y lo que ya está dando como indicios este comienzo de 2018, se han perdido más de 2.500 fuentes de trabajo en lo que tiene que ver con diferentes medios de comunicación, incluso también en la órbita del estatal. Sí, también, porque como hablábamos el lunes con Agustín Lechi de la TV Pública, también está pasando en el canal de la ciudad, porque esta semana la policía de la ciudad se presentó en las puertas del edificio ubicado en Guardia Vieja 3334. El viernes la dirección había despedido a 5 trabajadores y el lunes cuando quisieron ingresar al edificio, la policía de la ciudad se los impidió con una lista en la mano, como vemos la metodología que viene implementando el gobierno tanto nacional como de la ciudad. Los trabajadores decidieron realizar una asamblea, pero como no les dejaban ingresar, al principio no dejaban ingresar a los representantes gremiales. Cuando lograron ingresar, las autoridades llamaron a la policía y ahí se llevaron detenido a un delegado del SAT durante 6 horas. Tras esta detención, los 50 trabajadores del canal comenzaron un paro ocupando los estudios y el edificio y hoy se encuentran en estado de asamblea permanente y mañana harán cortes de calle, ya que amenazaron con 30 despidos más. Sí, recordemos que cuando nos referíamos también al contexto de negociación paritaria de lo que viene sucediendo en la TV pública y esta maniobra extorsiva que los trabajadores y trabajadoras caracterizaban por parte del accionar de las autoridades de la TV pública, tenía que ver justamente con que se había publicado en una nota del portal del diario La Nación una serie de datos que tenían que ver con justamente los salarios, los beneficios que estarían percibiendo los trabajadores y trabajadoras de la TV pública, con unos números que son completamente irracionales para con, digamos, lo que efectivamente se refleja en la realidad. Esa información tenía la intención, según Agustín Lechi, delegado de la TV pública, de difamar y de agraviar a los trabajadores y trabajadoras del canal, y obviamente que ellos salieron en respuesta a las autoridades del canal, porque en principio, obviamente que lo que sí se sabe y lo que se puede constatar es que esos salarios se cobraban en torno, según lo indica el acuerdo paritario y el convenio colectivo del sector. Sí, también Agustín denunciaba que el acuerdo paritario, el aumento era del 0%. Y bueno, hay que tener en cuenta esto de la presencia de la policía de la ciudad, especialmente en los edificios de los medios públicos y también de medios privados. Sí, la presencia de las fuerzas de seguridad, no solamente, digamos, en el canal de la ciudad o también en la TV pública. Ayer, sin ir más lejos, estaba plagado de efectivos policiales, de efectivos de infantería en el Ministerio de Ambiente. Justamente allí se habían registrado cerca de 28 despidos. Los trabajadores y trabajadoras habían decidido permanecer pacíficamente en el edificio del Ministerio. Frente a esa decisión, la respuesta por parte de las autoridades, estamos hablando particularmente del ministro Sergio Bergman también, quien había manifestado básicamente su voluntad a partir de la presentación de un desmesurado operativo policial que rodeaba el edificio completo del Ministerio de Ambiente. En este momento, los delegados de la Junta Interna de la cartera de Ambiente están en un diálogo con el rabino Bergman para ver de qué manera puede llegar a destrabarse, esperemos lo antes posible, esta decisión de otros 28 despidos más en el marco del Estado.